ganas de viajar por las rieles del tiempo? Aquí está tu boleto para ingresar a los vagones musicales, donde conocerás más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Durante una hora, Ferrocarril te transporta hacia la estación del rock clásico. Rock, rock y más rock, solo aquí, en Ferrocarril. El tren está llegando. Iniciamos con este recorrido por los clásicos del rock. Así es, y el tren está llegando con clásicos del rock. Amigos y amigas, buenos días, mi nombre es María Carmen Córdoba y es un placer estar aquí junto a ustedes un jueves más con este su programa Ferrocarril. Para el día de hoy les hemos preparado un especial de una agrupación latinoamericana llamada Los Prisioneros. Esta es una banda chilena de los 80 y muchos fans afirman que es una de las agrupaciones más importantes y con mayor impacto social, que con su música y letras lograron representar el ánimo y el momento político de toda una sociedad. Además, con su estilo mezcla de punk, reggae, rock y pop, rompieron las barreras divisorias de las diferentes corrientes, con una propuesta que llegó a fanáticos de distintas tendencias en toda América Latina. La trayectoria de Los Prisioneros partió en 1979, cuando los amigos y compañeros de colegio Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia formaron en la comuna de San Miguel de Santiago Los Vinchucas, que luego pasaron a llamarse Los Pseudopillos y finalmente terminaron con el nombre Los Prisioneros. A principios de los 80 comenzaron a tocar en diversos circuitos universitarios, donde su propuesta creó divisiones y peleas en los distintos recitales. Poco a poco empezaron a hacerse conocidos participando en conciertos de diferentes comunas de la capital chilena. Fue en el 84, después de años de tocar en el underground nacional de Chile, cuando Carlos Fonseca se transformó en el importante manager de la agrupación, quien los ayudó a publicar su primer cassette en ese entonces, llamado La Voz de los 80. A continuación, escuchemos uno de los singles de este cassette que llevaba el mismo nombre. We'll be right back. 1985, luego de pasar por distintos tipos de censura y reticencia por parte de los medios por mostrar el material de los prisioneros, se abren algunas ventanas para la difusión, como por ejemplo Radio Galaxia, donde la canción La Voz de los 80 fue presentada como una rareza, pero tuvo el poder de quedarse pegada en las mentes de los oyentes y de representar muy bien el tipo de música que estaban haciendo en ese momento los prisioneros. En todo Chile se hablaba en ese entonces de los prisioneros. Por lo tanto, los medios de comunicación empezaron a buscar a sus integrantes para hacerles distintas entrevistas y reportajes, pero debido a su forma rebelde de contestar, a su forma rebelde de actuar, muchos les empezaron a cerrar nuevamente las puertas. Sin embargo, esto no se vio reflejado en la venta de sus discos, además también en la piratería de los mismos. Esto se hizo de forma masiva y las radios aún tocaban la canción La Voz de los 80. La convirtieron en una canción número uno, pero también hicieron conocidos otros temas de ese entonces de los prisioneros. Les estamos hablando del tema Sexo, ¿Quién mató a Marilyn?, Nunca quedas mal con nadie y ¿Por qué no se van? Vamos a dejarlos primero con el tema ¿Quién mató a Marilyn?, que hace referencia a la muerte de Marilyn Monroe, y después escucharemos Nunca quedas mal con nadie. Quiero saber qué fue, quiero saber por qué sucedió. Oh, oh, oh, oh, dime Marilyn, dime quién te mató. Quiero saber ya una cosa, mujer, quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente, dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el botón de qué. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. Dice que fue un comunista, dice que fue un sandinista, dice que fue un extremista. Tal vez una artista. Dice que fue tu doctor. Dice que fue tu amigo íntimo. Dice que fui yo o no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón de qué. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. We'll be right back. Ferrocarril sigue en su viaje por las rieles del rock. 1986, con su primer disco ya convertido en un éxito impensado, Los Prisioneros vuelven a sorprender con la edición de su segunda producción, llamada Pateando Piedras, que con un sonido más electrónico y menos punk los lleva a la fama total. Todo el mundo de diferentes edades y condiciones sociales escuchan las canciones con fuertes contenidos sociales como El Baile de los que Sobran y Muevan las Industrias. Vamos a escuchar uno de estos temas ahora, los dejamos con El Baile de los que Sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Los juegos, los juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores difuminos y dejaron a mis amigos patear la pierna. De los que sobran, nadie nos va a echar jamás. La formación de Los Prisioneros. Ya convertidos en un grupo grande, sus recitales repletaban los estadios y las portadas de las revistas se llenaban con sus rostros, convirtiéndose así definitivamente en un fenómeno de rock chileno. Por esa misma época aparecen esas dos primeras producciones de las que les hablábamos antes, El baile de los que sobran y Muevan las industrias, dentro de un primer compact disc, lo que les permitió una difusión por toda Latinoamérica, siendo bien recibidos en países como Colombia y Argentina. Escuchemos ahora este otro tema del que les hablaba, Muevan las industrias. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan a. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Temas juveniles. Charla taller con Diego Montalvo, joven escritor de literatura fantástica. Plumas juveniles. El 16 de abril a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la Casa de la Cultura. Plumas juveniles. No falte. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presenta Una araña en el rincón, Una araña en el rincón, de Edgar Ceballos. Documental en la cual el hambre y la desocupación priva a los débiles de reacción frente a los imprevistos. Miércoles 9 y jueves 10 de abril, 17 horas, Sala de Cine Alfredo Pareja. Entrada libre hasta agotar aforo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Continuamos en este recorrido por los clásicos del rock. Amigos y amigas, seguimos con más de este su programa Ferrocarril. Para los que nos acaban de sintonizar, les comento que estamos hablando de la agrupación chilena Los Prisioneros. Como les había mencionado antes, la relación que tenía esta agrupación con la prensa era bastante mala. Pero en 1987, Los Prisioneros regresan con el oscuro nuevo sencillo Que no destrocen tu vida, que sería la primera muestra de la nueva producción de la banda llamada La Cultura de la Basura. El disco, que podríamos definirlo como de rock pop, con mucha experimentación, es más extenso y complejo que los anteriores. Estaba lleno de rarezas, gritos, ruidos, trompetas, pero nunca dejando atrás su irreverencia e ironía frente a la sociedad. A pesar de que este disco no logró el impacto social de las otras dos producciones, es quizás el álbum de mayor calidad, variedad y madurez, según sus mayores fanáticos, sobre todo por parte de las composiciones de Jorge González y en general de todos sus integrantes. Los dejamos ahora justamente con el sencillo de La Cultura de la Basura, que se denomina Que no destrocen tu vida. Padres y amigos quieren estar. de tu casa. Cierra todas las puertas de tu casa. En 1988, unidos al cineasta Cristian Galás, Los Prisioneros lanzan el video de su tema Sexo y de Maldito Sudaca, que los vuelve a instalar en los primeros puestos de popularidad. Por largo tiempo no se sabe nada de Los Prisioneros hasta 1990, año en que Jorge González anuncia que la nueva placa estaba terminada y que el guitarrista Claudio Narea ya no sería parte de la agrupación. El primer single de Corazones, nombre del nuevo disco, Tren al Sur, es un tema corto con mucho tecno, melodioso y bailable como todo el disco. Aunque se notaba que en la guitarra de Narea ya no estaba en el grupo y que definitivamente Los Prisioneros en aquella época estaban tomando otro rumbo y en cierto modo lo perdieron con la llegada de la democracia a Chile. De todos modos, destacan en forma notable algunos temas como el mencionado Tren al Sur. Los dejamos con este tema. en al sur. Ven al sur. Ven al sur. Ven al sur. Ven al sur. Ven al sur. Fue en 1991 cuando los prisioneros deciden separarse, cerrando así su exitosa trayectoria con una gira nacional e internacional, siempre repleta de gente. Por su parte, González comienza su carrera como solista. Narea crea su banda Profetas y Frenéticos y Tapia forma Jardín Secreto. En los 90 se han publicado las recopilaciones llamadas Grandes Éxitos y la más trascendente Ni por Razón ni por Fuerza, disco doble que fue reflejo global antológico de la obra de una de las bandas que remeció a la sociedad entera con un rock simple y directo. Más tarde, en el 2000, se editaron dos nuevas producciones: el cassette pirata, que recogía distintas actuaciones en vivo de la banda, y un álbum tributo donde participaron importantes grupos chilenos como Fiscales Ad Hoc, Dracma o Pánico. Luego, en el 2001, el sello EMI editó una antología con los clásicos temas del grupo, lo que solo fue el preludio de un acontecimiento mayor que vendría ese mismo año. Claro, porque se anunció la esperada reagrupación de la banda con sus tres miembros originales, quienes realizarían un único concierto en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Sigamos con más música de Los Prisioneros. Escuchemos ahora Estrechez de Corazón, perdón. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. grabado de ese único concierto que iban a hacer los Prisioneros por volverse a reencontrar como grupo. Fue espectacular. Dos noches con el recinto completo que pasarían a la historia del rock chileno y que difícilmente se volverían a repetir. Más de 120.000 personas, un hecho inédito para una banda chilena. Pero como suele suceder, la máquina no podía parar en ese momento. Y lo que se había anunciado como una reunión exclusiva para esas fechas se transformó en una gran gira por todo el país. Y en Estadio Nacional, un disco que testimoniaba la presentación del grupo en el principal Coliseo Deportivo de Santiago de Chile. La reagrupación se mantuvo por un buen tiempo, incluso se editaron más discos como Tarde o Temprano, Los Prisioneros y el último de estudio y sin mucha difusión llamado Manzana. Vamos a escuchar otro tema de esta agrupación. Llegó el momento de dejarlos con Lo Estamos Pasando Muy Bien. Thank you.